Oye, esta cortina, Orlando, es que es un lanzamiento hoy. Nunca la había oído. Buena. Y me mira así raro. Bueno, muchachos, muchachas, oyentes, ¿cómo están? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo va todo? Súper feliz tarde. Hombre, bien. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, un día un poquito feo, ¿no? Sí. Un poquito gris. Sí, pero gris. Llovió bastante, ¿no? Sí, mucha lluvia toda la tarde en Bogotá. Y mucho frío también, claramente. ¿Y por qué estás con esa voz como tan consentida? No estás proyectada. Es que no le oigo bien la voz a ella. Tienes que estar... ¿Ahí me escuchas mejor? No, es que ponte el micrófono. Acá. ¿Acá? Eso. Ahí. Eso. Eso. Póngale ganancia, que es que está muy tímida la voz de... Bueno, no, un día terrible. Estuvo Biden en la Florida, en Fort Myers. Sí. Y pues vio la devastación y él insiste en que pues va a ayudar, pero es que cada día hay más muertos. Digamos en 107, pero sube y sube. Cada día reportan sube, más. Claro. Tenaz. Pues él está buscando Joe ayudar. Pero es que la situación es devastadora, ¿no? Sí, la verdad es bastante preocupante. Fueron muchos los daños que dejó el paso de este huracán por la Florida y pues por otras partes del mundo también, pero obviamente los ojos están puestos en la Florida. ¿Ya cuántos días han pasado? Uy. ¿Cinco? Uy, eso fue... La semana pasada, ¿no? Eso fue la semana pasada, no, sí. más. Eso comenzó por allá el... Creo que el miércoles. O sea, hace ocho días. La última semana de septiembre. No, tocó tierra el miércoles. Uh-huh. En la noche, yo creo. Es que no lo recuerdo muy bien. María Paula Correa. Usted me corresponde. ¿Quién es María Paula Correa? No, era una asesora del presidente. Ajá, ya. Ya, ya. Claro, en CNN presentando hoy. No soy. Ok. Bueno, ¿qué más? Todo bien, Jaime, todo en orden. Bueno, ¿cómo está el tema del día hoy? Hoy vamos con este tema. El familiar más mala gente que tienes. Y pues que nos sustenten por qué es tan mala gente. Bueno, yo ahí sí no voy a hablar nada hoy. Yo tampoco. Me ¿Tampoco? No, yo tampoco. Pero siempre hay un familiar mala gente. Sí, yo tengo un tío. No voy a decir nombre, pero tengo que decir que es un ¿Y tío. ¿Y qué hace? ¿Por qué es mala gente? Es mala onda, es como envidioso con mi mamá un poco. Es mala onda. Y lo peor es que era súper querido. Cuando yo era pequeña y no sé, se fue convirtiendo en alguien mala onda. En un monstruo. Y yo lo quiero, y yo creo que él me quiere. De hecho, es mi padrino, puedes creer, pero... Pero está muy claro porque dices, es que le tiene... mala onda a la mamá. O sea, es hermano de tu mamá. No, es que estuvo claro, o sea, no sí, tienes... Es mi tío. No, pero es que puede ser por el lado de tu papá. Ah, sí, tienes razón, pero no. Puede ser un tío segundo. Pero pues puede tener varios tíos por el lado de la mamá. Ah, tengo no varios. Sabemos cuál. Tengo varios. No sabemos cuál es. Exacto, tengo varios. Entonces, ¿cuántos hermanos tiene tu mamá? Tres hermanos y una hermana. Ah, bueno, ahí puede estar. Exacto, exacto. Sí, ahí no sabemos cuatro, nada. Puede ser cualquiera. Que diga nada, ¿no tienes ningún familiar así aburrido? Pues no, mala onda no. Me pasa que no conozco, entonces no sé si son mala onda o no, algunas personas del lado de mi papá. Como que primos o... Uh-huh. Sí, pero no los conozco tanto. No que te tiren rayo. No. Tíos sí los conozco todos, pero primos no. Y de la de mi mamá no, nadie. Son unos bacanes. Sí, ¿sabes qué? Sí, tengo muy buena relación con todos. Chévere. O sea, tú eres tú tienes una familia modelo. Hermosa, espectacular. Felicito. Bueno, perfecto. Entonces vamos a leer unos tweets a ver si ya llegó algo para inspirar a ver si están en la onda. No ha escrito nadie. Sí, acá hay un par, ¿no? No, pero espérame, es que mi madrastra me tiene hace años con hambre y no ha accedido a quitármela, es muy dura. 0-1. Mi prima Salomé, mala para la cama, eso tendía mal la cama. Con las cobijas intentando volar por el balcón para una fiesta. No le entendí nada. No importa, cero, pone cero. Cero, 0-1. 0-1. Creo que soy yo, odio las visitas y si van cochinos pequeños me paso lo de Pacheco. Quiten de acá, chinos. 5-4. Mi primo Iván, un cateto de mier, mi Cristen hace un favor a nadie, pero si quiere que le sirvan más, saludos a Lorzuelo Samper. Y es que Nicolás ya sacó una foto en Instagram, una vaina así, ¿o no? Ay, Venus. No, busques no, eso. No ha subido. Ah, ok. No busques, que no es prioritario para el programa. Pero yo hablé con él y está cada vez mejor. ¿Pero hablaste por teléfono? No, por Instagram. Ah, no, pero eso no es hablar. Ah, claro que sí, es otro tipo de lenguaje. No, pero hablaste y él te contestaba mirándote así, ¿no? Ah, los ojos no. Pero chateaste. Chateé y nos mandamos emoticones y le dije que nos hacía mucha falta y él dijo que... Que nosotros al no. Lo que sí también le hacíamos falta y que ya estaba recuperando y que iba a llegar con su ojo bien oriundo, me dijo así. ¿Oriundo? Sí. ¿Oreando? Oriundo. Cuando alguien como que se va así como simpático, así va a llegar con su ojo. Bueno. Bueno. Vamos a comenzar con música, si les parece. Rudimental, Maverick, Sabri y Eva, They Don't Care About Us. Bueno, guapísima Marilyn Monroe. Y para mucha gente, Ana de Armas es excesivamente guapa. Me parece bonita, pero creo que no es del estilo que yo buscaría. Pero pues hay que darle el beneficio de la duda en términos de que la mayoría la encuentran divina. Y esta película Blonde, que es una crónica de Marilyn Monroe basada en un libro, pues pareciera ser una película antiabortos, según algunos historiadores de Marilyn Monroe. Y pues esto dice spoiler alert, es decir, que es un spoiler. Sí. Pero no me pareció spoiler porque desde que se hizo la premiera en el Festival de Venecia, pues se han hecho muchas historias de Marilyn Monroe alrededor de Ana de Armas. No voy a hablar del papel de Ana, sino de lo linda que era Marilyn Monroe. Y ella fue forzada a tener 2 abortos y perdió un bebé. Eso es lo que se ha hablado y parece que la película pues se plantea como una propaganda antiaborto, pero como no la he visto, no puedo hablar mucho de eso. Pero como es una historia de ficción de J. Carroll Oates, pues dicen que Marilyn decidió hacerse un aborto para protagonizar una de sus películas más importantes, que se llama Gentlemen Prefer Blondes. Y cuando ella tuvo la cita, le dijo a los doctores que había cambiado de idea, pero los doctores insistieron y fueron con el procedimiento. Eso es lo que dicen. Más tarde, cuando Marilyn Monroe estaba embarazada de su tercer esposo, el gran escritor Arthur Miller, que en la película es Adrian Brody, tuvo una conversación con un feto generado en computador que le decía, esta vez tú no me vas a hacer daño, le preguntaba el feto a ella. Y ella dijo, ¿qué dices? Y dijo, no, como lo hiciste la última vez. Ella insistió en tener al bebé, pero sufrió un aborto espontáneo, lo que llaman un miscarriage. Y después dicen que Marilyn Monroe fue secuestrada por los secretos de seguridad, pura ficción, tratando de esconder su amor con John F. Kennedy, el presidente, y fue forzada a tener un segundo aborto porque era un embarazo que fue producido por él. Entonces, pues, quería comentar esta historia de esta chica que sí tuvo muy de cerca el tema de los abortos. Sí, en la película, sí, gran parte de la trama de esa película habla de ese tema. Por eso es muy fuerte, por eso hemos dicho que es, la verdad, hay escenas muy, muy fuertes. Esas de los abortos son unas de ellas. Bueno, insistimos en que la gente la debe ver, sí, para juzgarla. Yo no he tenido la el espacio. No, la fuerza para verla. Y la disposición, porque imagínate. Es porque a mí eso de que sea fuerte o no, no me importa. A mí lo que me preocupa es el tiempo. Sí, a mí tampoco me importaría. Tres horas, eso es muy fuerte. Sí, está fuerte. O sea, 3 horas, imagínate. Yo recuerdo solamente The Irishman con Al Pacino. dirigida por este hombre, Martin Scorsese, y con Robert De Niro. Y para verla fue un esfuerzo. Yo me acuerdo que tres horas y media. Sí, sí. Lo que pasa es que yo las películas o las veo completas o no las o veo. O no las ves. No, es que eso es. ¿Siendo sentadas no te gusta? No, me parece que. Pero la serie sí o no. Claro, todo. No, las series se acaban en un capítulo. Entonces sí, tú puedes ver capítulo por capítulo. Okay, sí. No, a mí me pasó. Hay gente que se las come todas en un fin de semana, las series, digo. No, pero eso es. Pues eso es que son desocupados, pero yo vivo como ocupado. Pero fin de semana sí, hacer maratón me parece chévere, yo sí, también sí. Lo digo. No, yo no puedo. No, yo puedo dos, tres, pero eso de echarse 10. No. A mí The Crown me puso mal. Yo esa no me la he visto. Uy. Bueno, y ya viene otra temporada. No sé si este año o la otra. Bueno, gente guapa. Bueno, Brad Pitt y Angelina Jolie, suficientemente guapos, sí. Pues salió un artículo en la revista Variety que supuestamente dicen que tuvieron acceso a unos documentos en los que se habla de una pelea muy muy fuerte que fue la razón por la que Angelina Jolie se separó de Brad Pitt, y fue una pelea en uno de su avión privado en un viaje con la familia en el que supuestamente Brad Pitt se enloqueció y empezó a ahorcar a Angelina Jolie, que dos de los hijos intentaron detenerlo y que también ahorcó a uno y lanzó a otro con mucha fuerza contra la puerta del baño. Se ha estado hablando mucho de eso, salió en la revista Variety, en CNN se hizo alusión también a estos hechos, pero uno de los abogados de Brad Pitt ha dicho que él ha aceptado la responsabilidad por lo que ha hecho, pero que no lo va a hacer por las cosas que son absolutamente falsas, como estas declaraciones de Variety. No, y un poquito tarde, yo las tenía aquí como nota, pero un poquito tarde que salgan esas declaraciones. Sí, 2016, estos seis años después. Sí, no, eso es un poco raro. Y ahorcando a un niño y al otro estrujándolo contra una pared. No. Y a ella ahorcándola y jalándola. Y tengo entendido, pero los problemas de ellos no habían sido principalmente por el alcohol. Sí, de el alcoholismo de él, creo que sí. Mira, la única situación es que ella no tiene acceso al castillo todavía. Ella la obsesionó el famoso Mirabel, donde hicieron un vino de Provence, que es los vinos rosados más importantes del mundo. ¿Pero ese no fue el que ella vendió sus acciones? Es que yo creo que no las ha vendido. Porque lo último que yo había leído era que él ya las había vendido y que él la iba a demandar porque ellos habían firmado un acuerdo que no se podía vender sin la autorización del otro. ¿Pero para qué sigue sacando eso esta chica? No sé. Pues no sé, ellos pierda finalmente con honor. No han podido. Ellos siguen peleando por la custodia de los chicos y por temas de plata, exacto, por propiedades. Qué cansancio, seis años después, seguir peleando por plata. ¿Y Brad con quién sale? Brad ya está como bien, bien emparejadito, ¿no? No sé. Si hace poquito hablamos de ese muchacho, el muchacho estaba es rápido. ¿Con quién? Y es que el muchacho tiene su pinta, es tiene que su éxito. Él tiene lo suyo, el pelado tiene. Ya no tanto, ya se le está yendo el aroma un poquito. Pero no, pero en esta última película sale muy guapo. O sea, me reivindicó. ¿No? ¿Cuál? El Bullet Train. Ah, sale guapo. Ah, pero claro, no dijimos que con Emily Ratajkowski. ¿Que estaba saliendo? Claro, el amor platónico de Nicolás. Bueno, a mí me parece que está bien. Ella no, ella se volvió de su una belleza. Yo la conocí cuando era divina. La vi en un restaurante. ¿Angelina? Sí. Angelina, se es muy bella. Es que le dio anorexia nerviosa. Una garra. Exacto, no, anorexia nerviosa. Es más una garra de alto nivel. Parece, ¿no? Muy flaca, muy delgada. Uy, uy, uy. Qué preciosa. No. Mujerón. Era, ya no. Ya dejó de ser un mujerón. Ahora es una señora antigua. La señora Jolie. ¿Y qué edad tiene ella? ¿Ya estarán por los 50? Sí, claro. Angelina Jolie tiene, no, 47. Ella es del 75. Por eso, como dirá Nicolás, ya está. 4 de junio del 75. Sí, ya está en la sección de los gestorios, ¿no? Ay, descarado, atrevido. Pero ella sí se descuidó mucho, mucho, mucho, mucho desde hace rato. Yo creo que eso también como que desespera. Es que la gente anoréxica comienza a oler diferente. Sí, no se ven lindas. Ellas creen que se ven lindas, pero no se ven lindas. No, tienen un trastorno. Se ven distinto a como realmente son. Sí, ellas se perciben, se autoperciben diferente. Era un mujeronón. Cuando yo la vi, nunca se me olvidará esa escena. Yo estaba con una pareja mía y estaba celebrando el cumpleaños de una amiga. Uy, no. Ahora les puedo decir que eso es el año hace 20 años. ¿Los noventas? No, hace 20 años, yo no puedo ser más exacto. Hace 20 años es hace 20 años. Réstenle a 2022 20 uh-huh. y ahí les da los años. Ok. 92. Sí. 92, o no, 2002. Ahí hay 30. Ah, 2002. No, no, no, Orlando, corrijan este par, no saben sumar. 2002. Corrijan a las dos. No saben restar. 2022 menos 20 y les dan 82, les dan 1992. Sino en el 72. No, no, no, no, no, no, pero por lo menos no me defrauden con la resta. My wife tried to prevent. Es que no les puedo dar la fecha exacta. Puede ser hace 20, hace 21 años, puede ser hace 22, puede ser hace 23. Pero entonces, yo creo que hace 20 años aprox, pero hace 21 es 2001. Sí, ese 23-99. Como entre mediados del 99 no, y el 2002. No, 99 no puede ser. Por eso les digo, no es posible 99. Ah, listo, perfecto. Bueno, después por ahí, alrededor 2000, de los 2000. Después del 2000. Yo dije 2022 menos 20 y ustedes contestaron al unísono en los 90. Y María Juliana puso 1992. Yo dije, no, pues es que ya, ya no podemos continuar esta nota. Yo no. Bueno, ¿y tú tienes guapos? Sí, tengo a Brad Pitt, no mentira. Tengo a Julia Roberts, no, tengo a Julia Roberts y George Clooney, que de hecho iba a decir de Brad Pitt que dijo hace como una semana que a él le parecía el hombre más guapo de Hollywood era George Clooney. Y George Clooney pues recibió obviamente sus halagos y le dijo a Brad Pitt, tú también eres muy guapo. El caso es que Julia Roberts y George Clooney se unieron para una película llamada Pasaje al Paraíso. Se estrenó hace poco tiempo, principios de octubre, y digamos que lo que quisieron era como romper esas películas de Halloween, ¿no? De miedo. Y esta es una película pues bastante, ¿cómo le puedo decir? Como girly. ¿La vio? Un poco. No, no la he visto. Acabo de ver, revisar cartelera y está en cartelera en nuestro país. Un bodrio de alta literatura, sí, ¿no? ¿Verdad? Uy. Han compartido película en otras cuatro y también, por supuesto, han sido colegas y amigos hace mucho tiempo. Y bueno, el trailer que sí me lo vi es una pareja de exesposos, Georgia y David, Julia y George, y ellos viajan a Bali para impedir que su hija se cuadre con un chico que se van a enredar como precipitadamente. Entonces ellos viajan a decirle, no hagas lo mismo que hicimos nosotros porque vas a terminar odiando a tu novio. Esa es un poco la historia. Light. Sí, pero no, es todavía peor porque es que el chico es de allá, de Bali, uh-huh. de Indonesia. Y es una propaganda a un hotel de Indonesia. ¿Ah, sí? Sí, no, es toda la película okay. es en el hotel. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Qué, la película? La película. Sí. Pasaje al Paraíso. Ok. Yo la vi por darle gusto a mi pareja. Gracias, y me dijo, es un bodrio. Ah, yo se la vería por verlos a ellos dos. Pero muy chévere y con ese par de actores cualquier cosa es posible. Y él sale cómico y ella, pues... sale bien, pero es un soberano plomo, ¿no? Sí, sí, es bien light. Es un bodrio. Y bueno, yo no sé cómo le irá en taquilla en Estados Unidos, pero eso le estrenaron hace rato. Sí, pues dicen que a finales de septiembre, en nuestro país llegó a finales de septiembre también. No, no, no, yo la vi en agosto. ¿Pero tú la viste allá? No, yo la vi donde la estrenaron. Ok. En Estados Unidos. Sí, tú sabes que aquí llega mucho después. No, las películas gringas no. Amsterdam llega antes. Aquí el estreno dice 25 de septiembre. En Colombia la estrenaron el 25 de septiembre. Ay, qué vaina, porque hicimos mala publicidad. Pero no me hagan caso, de pronto es la película del siglo. ¿No es cierto? Sí, puede ser. Pues a mí me dan muchas ganas de verlos. Ya ver a George Clooney y a Julia Roberts. Es como, ¿qué hacen estos dos juntos? Veámosla. Y me gusta. La voy a ver el fin de semana, de hecho. Es un plomo, pero bueno, hay que verla. Yo fui y bueno, no te quedas dormido. Él hace unos buenos apuntes en la película, porque él cuando es cómico, uh-huh. chévere. Ella es muy neutra, muy bien, pero la historia de la hija es para cogerla a bofetones, yo creo. Y es el problema es que se va a casar con un señor para quedarse a vivir allá en Bali. Ya entiendo. Con razón ellos viajan preocupados a decirle que no lo haga. Pero ella, pues es... eso la impulsa más a amarlo. El problema es que ellos comienzan a hacer hook otra vez. Él y ella, Julia y él. Ok. La película más predecible del mundo. Es entretenida. Sí, es una absoluta estupidez. Y repito, es paisaje divino, Bali, esas montañas. Y todo es en un hotel y es como una publicidad al hotel. O sea, el hotel es el tema. Sí, dice que es una comedia romántica llena de clichés y estereotipos. Es una comedia romántica absolutamente estúpida, que es lo que se puede decir cuando dice llena de clichés y estereotipos, para hablarlo claro, para que la gente sepa a qué se enfrenta cuando va al cine. Sí, es como esas películas que uno ve los domingos y la pasa feliz. Y te dejan feliz porque no sufres. Lo que pasa es que yo no veo eso, yo voy a cine. Ustedes me conocen y yo voy a cine. Entonces, pues, he perdido tiempo en peores películas y pagando igual. No pasa nada. No se salió uno ni nada, pero es que es una mezcla de Mamma Mía con... Es que es del mismo director de Mamma Mía. O sea, es un bodrio llevado a las peores dimensiones. Uy, ojalá que yo no esté haciendo un bullying que no se justifique. Old Parker, ¿no? El director. El director de Mamma Mía, mi vida, nunca me detuve a averiguar quién era ese señor. Porque es que Mamma Mía, te quiero decir que es un plomo. No me la vi. No, y ahí tiene dos partes, o sea, es doble ladrillo. Bueno, el tema del día. La familiar o el familiar más mala gente que tienes, ¿y por qué? Definitivamente mi papá le prometió el cielo y la tierra a mi mamá, hasta que ella ascendió a la pasión de la cual resulté yo, y apenas supo de mí, empacó sus maletas y se fue. Uf, saludos. Bueno, saludos a la nueva directora, María Juliana Correa. Nota 5-9. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. Yo soy el mala gente. Cuando tengo visitas les doy té verde para parecer una persona saludable y que así nunca vuelvan. Bueno, pero no hemos tenido mucha reacción. Necesitamos que la gente reaccione. No tienen que decir nombres, no se tienen que echar al agua, solamente pueden contar el milagro. No, pero pueden, y no el decir, santo. Pero pueden decir de frente el papá, es que importa. Bueno, pero de pronto no quieren escribir porque no se quiere mojar. Exacto. Pueden contar qué hace y no decir quién es. Yo no sé, hagan lo que quieran. Yo, la nueva directora está dando los patrones. Estoy dando las pautas. Whitney Houston, esta canción fue chévere. Fue número 9 en Billboard, fue rápida e interesante, de su álbum Whitney de 1987. Creo que el segundo de ella, Love Will Save the Day. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, pues vamos a hablar de algo que desarrollé yo un rato, después tú desarrollaste ayer, después llegamos a unas conclusiones, pero ya tengo una nueva historia, que es el seguimiento a la noticia, es el divorcio de Tom Brady y Gisele Bündchen. Pues un hombre muy exitoso, un tipo que se ha ganado 7 veces el Super Bowl, ella una mujer de las más lindas en pasarela de la historia, el 45, ya 42, casados desde el 2009, con dos niños perfectos, o sea, un par de monos espectaculares, claro, que me sacan la piedra. O sea, de lo lindos que son, qué rápido. Sí, me saca la piedra. Y yo no sabía, pero él tenía otro hijo de una relación anterior con la actriz Bridget Moynahan. O sea, que yo no sabía, pero él tiene otro hijo. Entonces yo les conté que el problema comenzó con el tema de que él había dicho, yo ya me retiro para estar contigo, con los muchachos, con los niños perfectos que tiene, dos hijos, no sé si son niña, niño, no me interesa, no me importa, agradezco que no me cuente, porque me pongo antipático con los niños perfectos. Los niños perfectos, por eso los originalitos para mí es una versión bastante torpe de lo que serían los originalitos cuando comenzamos esta sección, que los originalitos era pura belleza y puros cánticos de Navidad. Y ahora son niños disruptivos. No, ahora son niños que reciben unas amenazas sociales muy grandes y que en algunos casos fallecen violentamente. Pues ese es el desarrollo que le he dado yo con Nicolás. Pues hombre, dentro de toda esta historia les termino con un datico. Es que hay una cantidad de rumores desde agosto de que Tom Brady tiene novia. Y esa sí no me la sabía. Y el tipo comenzó con que él iba a volver a jugar. Y el tipo se le perdía en el campo de entrenamiento 11 días sin explicaciones. Entonces, ahí en esa historia, para terminarles la historia, hay cachos. Él considera que ya Gisele está un poco mayor. Descarado. Él es lo que él piensa. O sea, descarado. Pero él piensa eso. Ya van dos modelos súper guapísimas, ¿no? Si valga la redundancia, que les hacen lo mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno. Al de Adam Levine también. Bueno, sí. Pero quería solo compartir la nota. No tengo por qué recibir regaños de parte de ustedes porque yo no fui el pecador. Pero él tendrá sus motivos, es lo que yo insisto. ¿Tú crees que le hace falta? Dan las cosas por hecho. Se acostumbran y van y buscan donde no se les ha perdido nada. No, y él, él comenzó que yo vuelva a jugar. Ah, bueno. Y ella dijo, no, no te lo aguanto y ya, pues. Entonces ahí sí tiene entonces, razón. Entonces ahí el tipo. No, claro, se iba al campo de entrenamiento y se perdía 11 días porque es que tenía otras necesidades físicas. O sea, adúltero. No, eso es un rumor. Pues, dice que hay rumores, pero a nadie le consta la pareja. Bueno. Acuérdate que en estas épocas de redes sociales, cuando uno tiene una cosa de esas y se llama Tom Brady, sale todo lo posible e imaginable. Sí, para generar clics. Bueno, quién sabe, la pero verdad no es que estaría tan descabellado. La verdad no se la sabe sino ellos. ¿Se acuerdan de la historia de Tamara Falcó? Que les conté que se le dieron un anillo y al otro día había fotos. Sí. Es carátula de la revista Hola, exclusivo, 16 páginas, acabando con el muchacho. En este momento de la vida uno no puede darse ese lujo porque lo pillan. A este man no lo han pillado. Entonces, repito, son rumores, pero si es que él ya considera que Giselle, pues, no le da la talla. ¿Qué tal? Atrevido, pero es lo no le que da él la talla piensa. A ella. Exacto, exacto. Es que yo quisiera algún día que ella me diera un beso en un cachete. Va a estar complicado. Sí, que te diera la mano. La mano. Que te mirara. Sí, que medio se percatara pero tu bueno, presencia. Pues, ya pues está claro que Mónica comentó pues que ya comenzó el juicio del divorcio con unos abogados violentos. Pero no van por la plata, van es por el tema de los hijos, porque ambos tienen plata, que uno tiene un poquito más que el otro. Sí, ese no es el problema. Yo con 100 millones no me pongo a pedir más, ese es un hacer un pelotudo. Si estás contento en tu nueva vida sentimental, te vas con lo que tienes, pero uno alega. Están todos en una crisis de los 40, que pero muy fuerte, ¿no? Muy fuertes. Tremenda. Es que yo he dicho. Qué cosita. No sé qué pasa con que las mujeres cumplan 40 años. O que ustedes... Crisis de los 40, pero de los hombres. Sí, exacto, exacto. Ya. Es que ustedes vean que sus esposas cumplen 40 y ahí empieza todo. No sé qué pasa. Bueno, listo. Esa es mi nota. ¿Tienen alguna noticia? Algo muy cortico. Hoy hubo jornada de Champions, jugó el PSG frente al Benfica, fue empate, el gol fue de Lionel Messi, pero la noticia realmente son los rumores que hay, porque hay versiones de prensa de una alarma que habría dejado este partido. A Messi lo sacaron en el minuto 81, lo reemplazaron en el partido y se especula que sería por un problema muscular, algo que por supuesto preocupa mucho a la afición argentina, pues a Messi medio del Mundial de Qatar. Sería una tragedia que se lesione Lionel Messi a estas alturas del año, antes de ir al Mundial. Ya está un poco adulto. Yo creo que ellos tienen que tener ya un plan B. No tienen ningún plan B. Pero es que uno depender de Messi es plan A, plan B, plan C, plan D. En un Mundial depender de Lionel ahorita es un poco difícil. Sin Messi Argentina no creo que vaya a ser mucho en el Mundial. Y con Messi tampoco creo que vaya a ser mucho. Creo que sí. Bueno, pero cada cual con sus pensamientos. Exactamente. ¿Y tú tienes algo cortico? Sí. Pero cortico, gracias. Anunciaron los primeros artistas que van a ir al Festival de Viña del Mar 2023. Se va a celebrar del 19 al 24 de febrero. Está uno de tus artistas favoritos, Jaime. Está Camilo, por Colombia. Está Polima West Coast, que es un cantante de reggaetón chileno. También confirmaron a Maná. Pero dime cuándo es ese festival. En febrero. Del 19 al 24 de febrero del 2023. ¿Será que puedo faltar? No, pues, vamos. ¿Quién sabe? Es que con Maná, no, con ese DJ y con Camilo. Alejandro Fernández. No, hermano. Nicki Nicole. No. Paloma Mami. Y ya. Esos son los artistas. Sí. Que me parece una cosa como. O sea, es una cosa, pero celestial. O sea, ¿cómo no es posible? Y vas a tratar de transmitir. No, eso sí me parece. Sería increíble, ¿te imaginas? Sería increíble escapar programa. Hay posibilidades. Claro, pero eso es escapar programa. No. Porque ese tema de que yo transmito allá a las 4 de la mañana, si no. Eso es paja. Si vas y no haces nada. Sin duda Viña del Mar también se ha trasladado a los géneros pues que son contemporáneos, ¿no? Como los Grammy, como los MTV, como todo lo que está pasando. Entonces, obvio, metieron una dosis de rock, como Maná, una dosis de ranchera y, por supuesto, el reggaetón. Bueno, este hombre, Mark Ronson, se hizo muy famoso por el tema Uptown Funk con Bruno Mars. Pero ahora lo tenemos acá con una canción del 2006 que fue éxito en el Reino Unido con Amy Winehouse y se llama Valerie. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pensaría que en este arepazo Nicolás estaría... ¿Volando? Pensando. Mm. Tosiendo. Diciendo cosas. Entonces, me da un poco de risa saber que no va a ser favorecido nuevamente. Desfavorecido, más bien. Desfavorecido. No va a ser favorecido. Claro, va a ser desfavorecido. No va a ser favorecido, bueno, dije no yo, y está posible. Claramente explicado en español limpio. No hay errores, no hay errores gramaticales en esa frase. Estamos no va a ser favorecido. Okay. ¿En qué año oficialmente comenzó la televisión a color en Colombia? Segundos. Muy duro en las aproximaciones. Nicolás, estoy bien del orzuelo, pero es que no era orzuelo, era chalazón. Un chalazón. Y la respuesta, menos dos. ¿Cuántos que iba Nicolás allí? Menos 12. No, 14. Menos 14. 14. Deja de estar arreglando los datos. Oh. Ya menos 14. Sí. ¿Iba menos 14? Sí. O sea, hoy ya menos 16. Dato al final. Claro, menos 14 porque correcto. Lleva dos días de a 6, 12, hicimos uno doble, menos 14, fácil. Pero ¿por qué ella quiere robar? Porque se me borró esto aquí. Ay, ah, también se te borró el tuyo y el de Mónica. Yo estaba en menos uno, ¿no? A ese tontarrón con suerte le quiero menos pasarle cuatro. Y Moni menos uno. Cuatro, no, yo no estaba en menos cuatro. Yo creo que sí. No, señor, tú estás en menos cuatro. Tú, yo uno arriba tú, uh-huh. que tú. Antes menos tres yo. Uh-huh. Exactamente, mire. Menos tres, menos cuatro, y tú uno. No, sí, bueno, sí. Oye, pero ¿qué es lo que pasa? Se me borró. ¿Y por qué te quitaste dos puntos así descaradamente? No me los quité. Estoy acá. Tú dijiste que ibas en menos uno y yo pensé, sabía. Pensé. Y ya Moni me dijo eso, entonces me acordé. Y ella había menos cuatro, menos tres, uno y menos 16. Ya uh-huh. Listo. María Juliana Correa, 1953. ¿No? Pues mi vida, yo no sé qué decirte, pero creo que no había televisión a color ni en Estados Unidos en esa época. Mónica, 1985. Orlando, 1977. Pues que, claro, Orly lo vivió. ¿Lo viviste? Pues es que yo lo viví porque yo trabajaba en televisión. Y nosotros vimos cuando salió nuestro primer espectacular en color. Aunque hubo transmisiones antes del Mundial 78, a los que tenían televisión a color les entraba. Eso no era oficial, porque nada tenía televisión a color. Uh-huh. Pues ya cuando es oficial, la gente comienza a comprar televisores a color porque no es, o sea, no transmitían todo, solo un par de eventos, Miss Universo y ese. Pero estoy hablando de la televisión colombiana, espectacular es, sí. Año 1979. No sé, le va a tocar patinar mucho para que le dé un punto. Patinador. Pues sí, sal con toda. Con Mónica, 1985 y María Juliana, 1953. ¿Menos uno? Menos uno para ambas, de una vez, hermano. ¿Mónica por arriba también? Y por abajo, claro, por arriba y por abajo. Los originales. El 50, para que sepas, en el 53 la llegó la televisión a Colombia. No. Sí. Mi papá fue el maestro de ceremonias. Sí, en los 50. Con Gustavo Rojas Pinilla. No, 53. Exacto. ¿Sí? Pero la televisión no era color, era en blanco y negro. nos tocó vivir eso, Orlando. Es que hoy estábamos recordando claro. en el almuerzo lo que nos tocó vivir a nosotros. A nosotros nos tocó vivir el cambio del AM al FM. Estas niñas llegaron y ya todo estaba hecho. Ya todo estaba hecho. ¿Todo? No, ¿cómo, ¿cómo queda el arepaso? Nicolás tiene menos 16 puntos, Mónica tiene menos 5, yo tengo menos 4 y Orlando tiene un punto. El problema que ustedes están generando es un problema que no están teniendo el suficiente margen con Nicolás. No importa, desde que él esté muy abajo, es mejor que no esté, a que no esté abajo. Y sabes que aquí el rollo es que como estamos escribiendo las respuestas, Orlando se le va a quedar ninguna respuesta que en el celular. 1977 merece. O sea, todo bien. Merece sí, sí. un punto 1977. Sí. Sí, estoy ya. ¿Tú? Yo no. Eso fue sobre, no. fue sobre el 78 ¿no? y medio, pues, más o menos. Tú dijiste que no aproximabas. Además, estábamos tan mal. No, yo aproximaba si era 78 o 80. Estamos tan mal el resto que merece un punto. No, mi amor, ¿por qué no te lo pones tú? Bueno. Con el 53, que fue una respuesta brutal, pero no es de menos 2. Son de Digaño, 34, pues menos 2. ¿Sí o no? Sí, no, o sea, tampoco, calvo nomás, claro. No, no, no, y al que dice algo inhóspito para la audiencia. Pero el 53 vale porque el 53 entró la televisión a Colombia. Esa era y en Estados Unidos estaba la televisión mucho antes. Hay que averiguar en Estados Unidos cuándo comenzó. No, eso sí, por eso tus preguntas tú tienes que resolvértelas sola. Ay, te es metes que me generas en, muchas inquietudes. Te metes en Google y preguntas cuándo, pero no ahorita, porque es que ahorita no tiene ningún valor. Esto ya se fue. Bueno, está bien. Vamos a concentrarnos en lo que viene. Listo, despegamos. Pero mire, es que Emilio se salta del 4, del 3 al 5. Ah, pero es que viene 4A, 4B, 4C. Esto va a faltar música. Bueno, no importa. Entonces, ¿cómo va el arepaso? Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Vamos con un poquito de música. No, vamos con oyentes. No, eso de poner música 2 minutos es tremendamente malo, Ala. A ver. Oyente, esa es la pregunta. El familiar más mala gente que tienes, ¿por qué? Jaime, esperando pronta y exitosa recuperación de Nico en su operación de blefaroplastia y rejuvenecimiento facial. Tengo un tío que era amigo de unas ratas del centro y mandó a que se metieran a la casa de mi abuela, su mamá. Con tal mala suerte que los cogieron y los apiaron. Saludos a Asprilla, María Juliana Correa. Listo. Nota. 0-1. Olvídate la última frase. 0-1. Pero eso es buenísimo. Es buenísimo que... Que es muy malo el claro. Ah, bueno. Que tenemos razón para no quererlo. Claro. Entonces 5-4. Pues estaba ahorrando para un tratamiento odontológico. Para mi hija y mi hermano no tuvo ningún problema en robarse la plata. Él muy cafre lo negó y cuando le mostré un video fingiendo diarrea para después darse a la fuga y evitar la discusión. Mis tías manizaleñas que en una visita que nos hicieron a Bogotá me querían cuadrar con un tendero para no quedarme soltera. Tenía 14 años. Qué horrible, 5-4. Una prima se casó no hace un año y juega a quedar bien con todos. El otro día en una reunión familiar se puso a preguntar qué regalo era el mejor, refiriéndose al de ella y su esposo. Le llamé la atención, ahora me armó bronca con hasta mi hermano y mi cuñado. Yo no entendí nada. Y bueno, el papá de este tipo ya lo... Listo, ya, ahí vamos. Entonces son las 5:59. Ya volvemos, no se muevan. Pasando el charco. En los originales. Un ciudadano mexicano. Estoy en El Paso, Texas. El tipo llegó a Sleta Border Patrol Station, a la frontera, y le miraron sus antecedentes y encontraron que tenía cargos criminales, que se había robado un carro, que no sé qué, y lo detuvieron. Y lo estaban ya incriminando y le estaban haciendo un interrogatorio, y lo tenían ahí, y de pronto, no me pregunten qué pasó, y un policía de estos, los US Border Patrols, que son los policías de la frontera, le disparó y lo mató. Ay. No se sabe por qué, pero se sabe que él estaba en un interrogatorio. Sí. Algo pasó en el interrogatorio y yo no sé, de pronto le sacó la piedra al policía, yo no sé qué pasó. Tipo desenfundó su pistola 9 milímetros, le clavó un tiro, el man llegó hasta el hospital y allí murió. La fuerza de la policía americana es son, claro. Ellos son implacables. Uh-huh. Ellos no implacables, no, no. Black Lives Matter. Aquí voy a votar la de Angelina Jolie porque la hizo muy bien María Juliana. Yo la tenía preparada con el ahorcamiento y todo, pero lo hiciste brutal, oye, te felicito. Gracias. No te faltó un solo detalle, no pude añadir nada. Iba a añadir algo como para sentirme importante, uh-huh, como Nico, que añade a todo siempre algo. Alguito debía haber por ahí. No, pero en mi nota estaba con, creo que lo tuyo estaba todo descrito. Y también soy de la teoría de que hay que dejar morir las notas. Sí. Que se acaben. No tener una discusión larga. Y aún así discutimos de la belleza, sí, de Angelina. Un montón. Que ella sí la dejó el bus. No. Vamos a volver a empezar. Pero si a Giselle ya para el marido la dejó el bus. Ay, no. Descarado. Eso no tiene que ver. Bueno, ¿y tú qué tienes que contar, Moni? Pues imagínate que hoy Bloomberg apuntó cuándo será la coronación, la probable fecha de la coronación de Carlos III. Tú nos habías dicho que pues tenían que... Un añito. Sí, exacto, tenía que pasar un año. Pues Bloomberg dice que el parecer va a ser el 3 de junio del 2023. Dice, hablando bajo condición de anonimato antes del anuncio público, los funcionarios del gobierno dijeron que sería ese sábado cerca del comienzo del verano, aunque las negociaciones sobre qué otros días se convertirán en días festivos oficiales todavía están en marcha. El Palacio de Buckingham declinó hacer comentarios. Al parecer puede ser el 3 de junio. Sí, pero pues me parece que tiene sentido. O sea, es como, sí, en un año. O sea, no tiene que ser, yo creo que exactamente un, uh-huh, año. Y yo no sé mucho de cómo es el duelo de eso, pero no me parece descabellado. Y ahí sí les pido el favor de que... De que el día anterior le dediquemos todo el programa al príncipe. Es el 2 de junio, que es viernes. Al príncipe no, al rey. Al rey. Pero es que hay que dedicarnos a pensar en la coronación. Pero falta mucho, claro, para eso. Pero preparemos desde ya el material. Bueno, listo. Si seguimos juntos, claro. Pues eso depende de ustedes. No, y de mí también. También. Por supuesto. Y yo que también puedo fallar. A mí también me pueden echar. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué tal que yo salga y ustedes quedan? Y quedemos ahí volando. Esta vaina, no. Y Nicolás ahí con nosotros. Quedemos que bajo el mando. Tenemos, claro, que bajo el yugo de Nicolás Amper. Y a Orlandito. Orlando sí se queda, él no. Él no, Orlando no puede sin ti. No. Yo creo que él se va contigo. Ya lo hizo. ¿Sí? Sin mí. Y duró 2 años. Sin mí. ¿Sí? Me pegó una cuchillada de esas traperas violentas. ¿Sí? Uy, eso fue en el año 90, ¿qué? En el año 2005. Que no es verdad, dice él. Estuve aquí 2 años o 3 dando vueltas solo. Solo. Lo alcanzaron a cambiar de estación. Sí, lo alcanzaron a cambiar de estación. Autónomo. Pero el tipo aquí me la hizo dura. ¿Verdad? ¿Y cómo volvió? Con ropa. Es que yo creo que él está aburrido porque pues, lo movieron y entonces de pronto hubo una idea y yo lo llamé al man. Ah, ¿te hizo falta? ¿Fue a ti? No, porque si él podía. Y estaba dentro de la misma empresa. Ah, claro, es que todo no era me muy tocó fácil hacer nada. Ok, ok, no fue un movimiento brusco. Ah, no, no, no, perdóname. Sí me lo cargué para otra empresa, para Todelar. Y después. Ah, te lo sacaste. No me lo saqué. Él se salió. No, pero tú lo sacaste para acá otra vez. No, yo no saco gente de RCN, si no, no me hubieran contratado. No, nunca. Él decidió irse con Jaime y se fueron para Todelar cuando empezaron los originales allá. Pero imagínate, eso es 2009, yo me fui en el 2005. Ese tipo... Ah, pero pues fueron 4 años, no, 2 años. Fidelidad. Tremenda. Y él solo se ríe, no se está defendiendo, lo que quiere decir. Sí, que es sí, exacto. ¿Por qué llegamos a nervioso eso? Yo no, no sé. No, porque estamos hablando del 2 de junio, el siguiente año que va a ser la coronación. Que si estamos juntos. Que si estamos juntos, la coronación de Carlos. Y él se queda. O sea, eso sí no se los garantizo. Ese man se pone su carpa y no pasa y ya, nada. Ya, chao. Porque él tiene un argumento. Su carpa. ¿Y yo qué hago? Ah, sí. O sea, dígame, ¿cómo hago? Y l'argent. ¿Cómo hago para...? Uno, para las pepitas y puña. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para mantener toda esa estructura? Pues el amor no mantiene vainas, me dice de frente. Ah, sí, eso sí. Uno de buenas intenciones no come. Exacto. No, no, no. El amor no mantiene mis vainas, Jaime. Y uno lo entiende. Claro, queda uno sentido. Pero es que pero el amor, entiende. Pero es que la lealtad no te alimenta. Es verdad. Bueno, pero eso no va a pasar. Esperemos que todos sigan. No, y que pasa. Ustedes también cumplan a cabalidad sus funciones. Esperemos que sí. Pero es que somos tan débiles hoy en día. ¿Por qué? ¿Tan frágiles? Como dice Sting. No. ¿Tú dices? No, en cambio me parece que cada vez somos más fuertes. Lo dice Sting. Frágil. Bueno, un restaurante en Estados Unidos. Cierto que hemos hablado de varias notas acá de esas propinas estrafalarias de gente que deja $5,000, $10,000 de propina en Estados Unidos, que hay como un movimiento ahí muy raro. Pues un restaurante en Estados Unidos está en un lío legal con un cliente que dejó $3,000 de propina después de consumir una pizza de $13. Sin embargo, se la había dejado, digamos, a la mesera, lo que hizo el establecimiento, que es un lugar de pizza. No, con tarjeta de crédito. Okay. Pero lo que hizo el establecimiento fue darle en un cheque de la empresa, digamos un cheque de gerencia, a la mesera los $3,000. A los 45 días se enteran que el banco reversó la transacción. Pues este tipo dejó la propina y yo no sé cuánto tiempo tenga uno para reversar una transacción en Estados Unidos, pero antes de que se cumpliera ese tiempo llamó al banco y reversó la transacción. Está borracho. No sé si estaba borracho, porque decían que supuestamente lo hizo bajo un movimiento cristiano que se llama Ayuda a los Hijos de Jesús y que están como todos, como una cadena de gente dejando propinas grandes. Y seguramente, pues no sé, hizo alarde de eso y después reversó la plata. Bueno, pues el establecimiento dijo, nosotros ya le pagamos a la mesera y no le vamos a quitar esa plata a la mesera. Entonces lo demandó porque dijo, usted hizo este acto, usted pagó $3,000 de propina por voluntad propia, venga y pague lo suyo. Ahí están metidos en un problema legal tremendo. Yo tuve la oportunidad de vivir una vaina de esas en esa época. En esa época. ¿En el 2002? Por ahí en el 2002. Okay. Me pasaron muchas cosas muy divertidas. Y fue lo mismo. Unos tipos en la bolsa cerraron un negocio y se fueron a un restaurante italiano que existe en Estados Unidos. Es considerado malo, pero mucha gente le fascina. Y queda en Madison Avenue. Es platos de $85 todos. Carísimo. Y en esa época los tipos le dejaron al mesero $14,000 de propina. ¿Y en ese entonces? ¿Sabes? Sobre una cuenta que costó 1,000. Sí. Wow. Pero eso sí fue de verdad. Y la dejaron y le pagaron. Y vivieron y crecieron el restaurante a cuento de esa historia. La gente iba a ver cuál es el restaurante donde dejaron propina esos manes. No lo puedo creer. Y tenían foto de los manes con el mesero a la entrada. No, pues claro. Se llama Nelos, calle 63 con Madison. Bueno, bueno, pero chévere. Pensé que ibas a contar que también habían reversado la transacción. No, estoy contando una cosa cierta del valor tan grande y que el restaurante utilizó eso aparte del billete que dejaron. O marketing. Porque ese billete es para todos los del restaurante, no es para el mesero. Se lo reparten por puntos, menos el dueño. Aunque los dueños a veces se quedan con un porcentaje. Pero lo usaron como marketing para que la gente fuera a conocer el restaurante donde pasó eso. Y se volvió famoso. Ya era famosito, pero con eso el doble de famoso. Es que imagínate, en esa época, $14,000. Hace 22 años, hace 20, es decir, en el año. No, dijiste, 2002. Cuidado, porque ahí sí me toca ponerte un menos 2. Pero me puse nerviosa y todo. 6 y 15, bueno, entonces vamos con música. Pongamos la canción de Sting, Fragile, porque hoy en día pensando en la original, la normal. Pensamos que hoy en día todos somos muy frágiles. No quiero ni en concierto, ni en Toscana, ni en Ritmo Rápido, ni de la película de Living Sea. No, quiero la canción original del disco duro de Sting a propósito de nuestro futuro en esta estación, que lo veo negro para ustedes. Aquí está Fragile. Que Dios quiera. En los originales. El mundo al instante. Bueno, pues el mundo está livianamente loco. La ganadora del Oscar, ¿para qué dicen los actores? Pero para mí es la actriz y nunca voy a cambiar. La actriz, y no creo que sea un insulto decir actriz. Claro que no. No, cero. Pero hay que decirles el actor. Desde hace rato en inglés, ¿no, Emilio? The Actors. The Actor, Marion Cotillard. Para mí, The Actress. Claro. ¿Sí? La actriz ganadora del Oscar, Marion Cotillard y Juliette Binoche, pues después de lo que pasó con esta niña de 22 años, que se murió porque tenía mal puesto el velo, no sé qué, que se llama Mahsa Amini, y que generó una crisis en Irán de las mujeres tremenda, pues decidieron hacer lo mismo y se cortaron el pelo y mostraron cómo se cortaban el pelo en cámara. Para mí, un par de cretinas, ¿no? Pero sí, raro. Tengo que reportarlo. Bueno, yo les voy a contar cómo funciona el e-Power de Nissan. Resulta que los vehículos equipados con esta tecnología Nissan e-Power son impulsados exclusivamente por un motor eléctrico de alto rendimiento, mientras el motor a combustible funciona como fuente de poder y se encarga únicamente de alimentar la batería del vehículo. Yo les cuento que Alec Baldwin llegó a un acuerdo con la familia de la directora de fotografía, a la que mató por accidente, y además va a retomar el rodaje de Rust. Entonces llegó con a un acuerdo con la familia de Lina Hutchins, quien pues fue, digamos, la víctima en este caso. Y hoy también revelaron que reanudarán el rodaje en enero del 2023 con Matthew Hutchins, que es el viudo de la víctima, que va a ser el productor ejecutivo. Sí, yo quería aportar una cosita más. Alec Baldwin concretamente no fue. Fue la casa productora, los dueños de la película, los que hicieron eso. A mí lo que me parece terrible es que Alec Baldwin, que fue el que la mató, fresco, camina tranquilo. Como si nada hubiera pasado. Ese es el tema. Y aparece además en portada con sus miles de hijos, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Tú nos contaste cuántos hijos ya le nacieron, sus bebés. Esa fertilidad de sus señores. O sea, tan tremenda, tan horrible. No, es increíble. O sea, el tipo simplemente llama por teléfono y la mujer queda embarazada. Sí, la mira y la prende. Ni la toca. Yo vi esa foto y me pareció impresionante. Un jardín. Bueno, vámonos entonces con los oyentes primero. Ya Emilio nos acompaña. Estaba organizando unas secciones para el programa. Roberto Bello, a la pregunta. El familiar más mala gente que tienes, ¿por qué? Pues por todo lo que les he contado, dice Roberto Bello. Pues es obvio que la pecueca de esa familia soy yo. Aparte de mala gente, no aceptado en esa familia y no les he exagerado nada. Juan Carlos, nota. 01. Tres primos, la verdad, tuvieron todo, comodidades, techo, comida, la mamá se enfermó gravemente, que esta gente después de tener 40 años de edad la dejaron a la merced de su hermana en otro hogar, ahí en condiciones difíciles. No, 01. Pero acuérdate que es que son es los que es malos al revés, los okay, que 5, ganan. 4, okay. Por Dios, ¿y Roberto Bello no lo revisas? Oh, terrible. 5-4 los dos. No, hermanito, esta mujer... ¿Qué falta hace Nicolás en el tema de los tweets? Hola, y yo que pensaba que era pésimo. Él es, pero es que tú eres... Es que él es mal eligiendo. No, lo que pasa es que él es tú mal eres... eligiendo. Tú lo que creador. Tienes que entender es que lo malo en este tema es lo bueno. Más malo, ok, ya entendí. O sea, el más malo es la mejor respuesta. Pero no puedes esperar que tan malo 0-1, no, que tan malo 5-9. O sea, la peor persona es la que gana. Claro, claro. Claro. Ok. Claro, bueno. Porque tiene que decir algo malo del familiar. Bueno, son las 6 y no han escrito más. Recordemos el tema. De pronto, María Juliana tiene razón. La gente no se compromete mucho. Pero es que uno puede decir, tengo un familiar que qué. Pero sí pueden decir, ¿no? Sí, como yo. Sí, un familiar. Yo soy la única que era mojado. Un tío que era el hermano de si tu mamá. Si tú dijiste tío. O sea, te faltó dar el nombre. Y le faltó dar la edad. No, tú sí te vendiste ahí muy fácil. Sí, bueno, era por darles juego a todos, pero en fin. ¿El familiar más mala gente que tienes? ¿Por qué? Ese es el tema. Pero me gustó el tema, me gustó la voz. Es una voz como actuada, como de película. O sea, estás haciendo un doblaje. Está interpretando. Sí, sí, claro. Bueno, Emilio, ¿sí? Entonces continuemos con nuestra lista de éxitos, hermano. Listo, pues vamos entonces con... George Benson y una versión de un standard de On Green Dolphin Street. Esta versión la hizo con la Count Basie Orchestra en su álbum Big Boss Band del 90. Esto se llama On Green Dolphin Street. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Es nuestro tema de hoy. Uy, qué nota tan larga esta. Pues Hilary Swank, que es una mujer muy bella, a la gente no le gusta, a mí me parece linda. Ya me parece linda. Y que se ha ganado 2 premios Oscar, 2 Oscar a Mejor Actriz Principal. y que tuvo un novio colombiano que le alcanzó a regalar una esmeralda y lo terminó zafando al muchacho. Caleño, ¿verdad? Sí, correcto. Uh-huh. Pues ella es la Million Dollar Baby, la película de Clint Eastwood por la que se ganó un Oscar. Pero ya salió y dijo, pero ahora no soy Million Dollar Baby, soy Two Million Dollar Babies, porque anunció que está embarazada de mellizos. Ok, wow. Tiene dos, 48 años y quedó embarazada. Lo que me llama la atención es que... no, ya no me llama la atención porque ya encontré el dato. Perdón, no, el esposo, pensé que no me hablaba del esposo y dije, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Phil Schneider se casó con él en el 2018 y bueno, serán sus primeros hijos juntos. Su boda secreta en California fue detallada en la revista Vogue. 48 años, ella hace parte del círculo vicioso del que estamos hablando. Bueno, María Juliana, cuéntanos algo. Pues WhatsApp constantemente está actualizando sus funcionalidades y mejorando la experiencia del usuario. Pues ahora hay una funcionalidad que está en prueba. Ellos tienen como unos grupos de personas alrededor del mundo en los que empiezan a hacer estas pruebas para después abrirlo al resto del mundo. Y es limitar o impedir que se haga pantallazo, que se le haga pantallazo a la conversación o se grabe la pantalla cuando a través de WhatsApp se comparten fotos o videos. Es decir, si yo estoy hablando con Mónica y le mando una foto de cualquier cosa y tú intentas tomar un pantallazo, WhatsApp te va a bloquear. O sea, no te va a dejar tomar el pantallazo o no te va a dejar hacer un video de la pantalla. Esto, por supuesto, en pro de la privacidad de los usuarios. ¿Y tú, Mónica? Pues hoy Music Trends, que es un portal importante para la música, anunció que probablemente Madonna el otro año esté de gira mundial y está considerando estar en 6 países de nuestra región. México, Brasil, nuestro país, Colombia, Argentina, Uruguay y Chile. Si es así como ellos lo revelan, estaría visitándonos luego de unos muy buenos años. Yo creo que Madonna vino en el 2012, ¿verdad? No, pero volvió después para lo de Maluma. Ah, pero pues, bueno, no, pero digo concierto, su gira. 10 años más o menos. Y pues dice Pero que restaron bien, 2022, menos 10, 12. ¿Viste? ¿Qué? Pues, un dilemita que tenía. Esto confirmaría los rumores que está trabajando además en un nuevo álbum de estudio que va a tener música urbana latina y por supuesto pues nuestro continente es el mejor momento y lugar para estrenarlo, además de su película biográfica que también se estrena el próximo año. Vamos ahora a continuar con Robbie Williams y esto que se llama así, Not of This Earth. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Václav Havel, escritor y presidente checo, murió en el 2011. En un día como hoy nació Bob Geldof, músico, activista, político irlandés y careca, gran jugador de los mundiales de la selección de Brasil y de los mejores equipos del mundo. Nació en 1960. En un día como hoy nació Steve Miller, guitarrista, compositor, en 1943. O sea, cumple 79 años y él es famoso por su banda, Steve Miller Band. Tuvieron muchos éxitos. Fly Like an Eagle, The Joker, Abracadabra, Rockin' Me. Pero hoy quiero registrar este. Este se llama Jet Airliner. Bueno, en un día como hoy también nació Tom Hooper, un gran director británico de cine, en el 72, una mujer muy linda. Quizá esa sí se ha empelotado completa. En The Reader, sale en desnudez frontal. Kate Winslet nació en el 75, hoy en día tiene 47 años. En un día como hoy nació Nicky Hilton, socialité, modelo profesional y de diseñadora americana en 1983, y murió también unos visitantes frecuentes a esta estación. Los Temptations, uno de ellos, Eddie Kendricks, vamos a recordar. Ya tuvimos 7 minutos de ellos, Dios. Sí. Pues le vamos a recordar a uno de ellos como solista. Eric Kendricks murió un día como hoy en el 92, murió de cáncer. Él tuvo 2 éxitos en solitario, Boogie Down y esta canción que se llama Keep on Truckin'. Bueno, en un día como hoy nos quedan 2 nacimientos y uno de música. Entonces en un día como hoy, pues nació nada más y nada menos. No, nació Nicola Roberts, que es cantante británica de la banda Girls Aloud del año 85. O sea, es jovencita. Uh-huh. La chica. Sí, tiene 35 años. No, un poquito más. Porque 36. Un poquito más, 37. De hecho, una de ellas murió hace poco, hace como un año, dos años. Sí, porque mi referencia es mi pareja, que es del... Pero no digo eso, es... Yo puedo hacer referencia que soy del 87. Por eso, entonces ella tiene... esta chica debe tener 37. Claro, porque mi referencia es 88, entonces de 34, 37 y 3 años. Y en un día como hoy, murió Steve Jobs, un genio que cambió el mundo. Ese man sí cambió el mundo. Se inventó el computador personal, el laptop, corrijo, y se inventó el iPhone. Y con eso ya... Pues, y la tienda digital de descarga más... Sí, pero ya con esas dos vainas no. Ya... No, hay una cosita que, a ver, aunque ya no la venden, en su momento fue revolucionaria, una cosita llamada el iPod. El iPod fue la locura. Exactamente. Y en un día como hoy, para terminar con esta tanda, nació Brian Johnson, cantante británico de la banda AC/DC, 1947. Sí, vamos a recordar uno de sus clásicos más grandes, esto es Back in Black. Estuve reflexionando y definitivamente les prometo que no voy a hacer arepasos de matemáticas, porque veo en la mesa una falencia en el arte de sumar y restar. Es verdad. Pues bueno, igual, es que no estudiamos ingeniería porque sabíamos que por ahí no era la cosa. No, pero restar 20 es fácil. O sea, entonces sí, yo prometo no. Está bien. No llegar a eso. Nos harías un favor increíble. Gracias. Porque hay falencias delicadas. Bueno. Estados Unidos es el principal emisor de turistas extranjeros a Colombia. Pero entiéndase, turistas no los que van a broncearse. Yo diría que los viajeros internacionales del país, el país que más pone viajeros en Colombia es Estados Unidos. ¿Qué porcentaje de los viajeros que llegaron al país en el primer semestre de este año provienen de Estados Unidos? Viajeros internacionales. Es un porcentaje. Está fácil, ¿no? No. Ya. Muchísima suerte a todos ustedes. Orlando, 60% de los viajeros vienen de Estados Unidos. Internacionales. María Juliana, 46%. Y Mónica, no, ¿esto es 50? 60. 60%. Es que parecía un 5, y usted decir 50, pero no. El destino te marca duramente. Le quitamos un punto. Vamos a hacer solo una corregida. No. Le quitamos un punto. Perdón, Nicolás, ¿y usted? No sabe, el no día que yo me encuentre en la tumba y no sé qué pelotudeces. Entonces a este por repetir las mismas pendejadas le quitamos dos puntos. Y a Orlando y a Mónica le quitamos un punto. Se me fue el punto. Se te fue ese puntico. Se te fue el ahorro. Sí. La correccional. Les puedo leer datos. Estados Unidos es el emisor principal de turistas extranjeros en Colombia. El primer semestre de este año, el 21.5% de los viajeros internacionales provenían de Estados Unidos, con 420 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales. Desde la óptica de los colombianos, Estados Unidos también es el principal destino para vacacionar. De los 2.368.000 nacionales que salieron, 802.000 lo hicieron hacia ese país. Es decir, el 33.9% prefiere ir a Estados Unidos. Mm. Y más concretamente, para no hacer muy largo el cuento, yo creo que a Disney World. Seguro, a los parques, claro. Miami y Disney World. Eso sí es lo más apetecido. Orlando. Eso es tremendo. Entonces, Orlando, ¿quieras hablar de Orlando? ¿O? No, Orlando, Florida. Ah, ok. Pensé que tenías una fijación. No. Florida. Querido Orlando. Bueno, el arepaso queda así. Nicolás tiene menos 18 puntos. Mónica tiene... ¿Cuánto? Menos 18. Mónica tiene menos 6, yo tengo menos 4 y Orlando tiene 0. Estás en cero. Cuidado que le están dando margen corto. Pero perdón, es que yo también tengo problemas con las matemáticas. ¿Cuánto, de qué diferencia hay entre el primero y el último? 18. ¿18? Uy. Pero usted ya está sin puntos, o sea. Ya estoy sin puntos. Pero está de puntero. No está así sobresaliendo. Nicolás el mes pasado. Sí, 18, darle vergüenza a ese calvo miserable. Deje de estar ofendido. Ese tipo sí. Qué descanso. Bueno, despegamos, por favor. Vamos a darle paso a los tuiteros, a la pregunta. ¿El familiar más mala gente que tienes y por qué? Alicia Garay dice, un hermano de mi mamá solo la llama para contarle las propiedades que ha comprado, los viajes que ha hecho y los que va a hacer, y sus hijos son los mejores y los más preparados, pero todo lo compra a crédito con las tarjetas. Es un levantado mala persona. Nota. 5-8. Andrés, la mamá de 87 años de un tío político sufría demencia senil y se hacía del 2 y del 1. Mi tía la bañaba con agua fría. Aburridos, la abandonaron con sus primos. Con mis primos, se tiraba de las escaleras y murió de hipotermia. Y ahora el tipo escribe en Face, ¿cómo te extraño, mamita? Hágame el favor. Ay, desgraciado, 5-9. Así le va la vida. Dios. Desgraciado. Pues yo tuve un tío abuelo que era carterista en el metro de Madrid, pero en realidad era bastante simpático. ¿Carterista? ¿Qué? Cristian. 5-4. Pues tengo un hermano mayor que no es mala gente, pero sí es muy mala paga. Es un dolor de cabeza para que le paguen lo que debe, qué cosita. Uy. Por eso no le presto plata ni para los chicles. Está bueno. A ver, ese no está tan bueno, 0-1. Un tío que tiene mucho dinero es envidioso, humilla, le da envidia si no tiene éxito. Y cuando estuve por ahí en Canadá, le digo a mi esposa que fuera por una platica, pero que fuera sola, o sea, gusaneándome la mujer. Lo llamé y me dijo, tranquilo, mijo, yo sé, la cuido, yo soy serio. 5-4, qué malo. El familiar más mala gente es Marco Serrano. Adoptado, lo vendió. Criado con todas las comodidades de la mejor universidad. Cuando la mamá adoptiva, que lo amó, demasiado enfermo, la dejó en el peor hospital sin ir a ver de ella. Es el peor del mundo. Desgraciado, 5-9. Mi abuela paterna, papá, papás, sí, no. Igual que la del Calborotas, me odiaba. Me daba tinto todas las mañanas y en vez de azúcar le ponía sal. Y fuera de eso, cuando le decía, se pone a llorar y me hacía cascar de mi mamá y mi papá. Y yo la veía riendo con disimulo. Además, ni una lágrima, la vieja miserable. 5-4. Bueno, pues yo creo que... Oiga, qué gente tan malvada. Muy pero sobre malvada. Todo los que dejan tirados a los papás enfermos, uh-huh. Desgraciados. Listo, ahí vamos, pero yo ya creo que tienes material, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos queda un arepazo. Sí, señor. Que lo tengo ya muy bien situado. Es fácil, es noticia de hoy. Para que lean todos los periódicos de aquí a las... 7:50. No, vamos a hacerlo, estamos votando antes, estamos tirando a las 6:53. Entonces eso va a ser a las 7:45. Listo. Es una sola pregunta y muy discreta. Entonces, pues yo creo que ya no hay tiempo para música. Los invito a que después de las 7 continúen con los originales después de noticias. Bueno, yo me voy con los de arriba. Resulta que una señora de 91 años está rompiendo con sus fotos en redes sociales. Se trata de la modelo Carmen de Lorefis. Ella tiene 91 años y es modelo de los Estados Unidos. Y pues, por supuesto, por su edad está rompiendo los esquemas, digamos, de cómo debe, qué edad debe tener una modelo y qué debería subir a las redes sociales. Ella pues hizo una nueva sesión de fotos en la que posó semidesnuda y ella busca dar un importante fuerte mensaje como de la belleza que no tiene edad y cómo los estereotipos sobre la vejez están totalmente obsoletos. Me encantaría que la buscaran. Ella en 1946 fue portada de la revista Vogue. Pues por supuesto, bueno, también ha sido actriz, ha estado en varias películas, pero ahorita está rompiendo la industria por tener campañas comerciales a sus 91 años. Búsquenla, Carmen o del Orefice, se escribe así, Carmen del Orefice. Bueno, yo voy con abajo. Y es que Pornhub, que es el portal pornográfico más importante, más visitado en internet, acusó a Meta, la compañía pues propietaria de Facebook e Instagram, de aplicar una política de discriminación y, según ellos, hipócrita pues en cuanto a los desnudos. ¿Por qué? Porque Instagram eliminó la cuenta de Pornhub de su portal. La eliminó, la había suspendido primero y ya la eliminó definitivamente. Pues hicieron una carta pública dirigida a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y la empresa en esa carta comparó la censura que se aplica a sus contenidos con la, entre comillas, permisividad que, según ellos, le brinda a estrellas como Kim Kardashian, que sube fotos, digamos, subidas de tono. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que para esas estrellas no hay censura, pero para portales como Pornhub y otros de la misma, del mismo corte, sí los hay. Entonces dicen que exigen un trato justo en Instagram para los actores de contenidos adultos, los trabajadores sexuales y cualquier negocio para adultos que cumpla con los requisitos, incluido Pornhub. Y yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Porque sí puede ser como para unos, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, la naturaleza, claro, son desnudos. Lo que pasa es que los términos de uso de Instagram especifican que el contenido patrocinado que genere ingresos ya, no debe promover la venta de productos o servicios para adultos. Ok. Excepto, bueno, lo que sea planificación. En un día como hoy, hace 60 años, comenzó tal vez una de las franquicias o la franquicia que más me gusta del cine. Se estrenó la primera película de James Bond en el año 1962. Y hoy los fanáticos de James Bond celebran los 60 años de la franquicia. Tengo que dar mi opinión de James Bond. A mí el que más me gustó de todos los James Bond fue Roger Moore. A mí, vi todas las películas, todas me parecieron buenas. Especialmente tengo un gran recuerdo de dos, de La espía que me amó y de otra película importante por la actriz Carol Bouquet, que se llamó Solo para tus ojos, For Your Eyes Only. Y el otro James Bond que me pareció de infarto, así parezca un poquitico afeminado, fue Pierce Brosnan, que me pareció daba la talla de Roger Moore en el humor. El que menos me gustó de todos los James Bond, les va a parecer curioso, es que para mí Timothy Dalton no fue James Bond, fue un pendejo. Esos dos. El que menos me gustó de los famosos James Bond es Sean Connery. Ok. Interesante. A mí el que más me gustó, yo creo que es un empate entre Sean Connery y Roger Moore. Y en segundo lugar, yo creo que Daniel Craig. Pero yo creo que el más pendejo de todos fue George Lazenby. Una película. Bueno, yo nunca vi a George Lazenby, pero Timothy Dalton era un James Bond que en esa época no tenía por qué. A Daniel Craig le tocó enamorarse en Casino Royale y casarse, creo, ¿no? Sí, y George Lazenby también se casó. Pero Timothy Dalton no tomaba trago y se enamoraba de las chicas con que salían. Ese no es un James Bond serio. Para nada. De hecho, Timothy Dalton... hay una historia, y es que originalmente, cuando Roger Moore renuncia al papel de James Bond, el productor Albert Broccoli, que hoy en día su hija es la que maneja la franquicia, Barbara Broccoli, él quería a Pierce Brosnan, pero Pierce Brosnan estaba en esa época en una serie de televisión que era Remington Steele, que fue la que lo hizo famoso. Bueno. Y alcanzaron a contratarlo. Pero ¿qué pasó? Remington Steele, que la habían cancelado, la renovaron y el tipo, por contrato, tuvo que cederle ese papel a Timothy Dalton. Pero Timothy Dalton quebró la franquicia durante varios años y finalmente el que la sacó de la ruina fue Pierce Brosnan en el 95 con GoldenEye. Y también James Bond sufrió un revés muy grande porque MGM se quebró. Sí, total. Entonces les tocó parar James Bond. Después con la pandemia demoraron la última película mucho tiempo, No Time to Die. Pero bueno, ahí está vivo, ya se está hablando de un nuevo James Bond, la franquicia sigue. Esa última película fue muy exitosa en taquilla. Y bueno, pues recordemos esa última película para poner algo actual, que es la canción ganadora del Oscar de este año, creo, ¿no? Sí, del año pasado ganó este año, ¿no? Sí. Por la reina de la alegría, Billie Eilish, aquí está No Time to Die. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, viaje a las estrellas. Cuando los investigadores buscan vida en los planetas fuera del sistema solar, los científicos buscan la presencia de componentes químicos como el oxígeno o el metano. Pero un nuevo estudio argumenta que el óxido de nitrógeno N2O, comúnmente conocido como el gas de la risa, se llama hoy. Sí, qué pena, me dio risa. Sí. Se debe considerar un estudio publicado por Astrophysical Journal de la Universidad de Columbia en Riverside, Purdue, American University, Georgia Institute of Technology y en la NASA, pues dicen que están encontrando este gas y que esta sustancia puede servir como evidencia de vida presente o de vida pasada. Es el gas de la risa, no lo olviden. Bueno, cuéntanos algo, Mónica. Bueno, pues es que esto requiere profundización y sobre todo quisiera que me ayudaras también en esto, porque Japón, esto fue noticia ayer, no la dimos, pero me parece importante resaltarla, Japón le pidió a sus ciudadanos buscar refugio luego que un misil balístico norcoreano sobrevolara la isla. El gobierno japonés pues desconocía dónde iba a llegar este misil, entonces ellos le dijeron a sus habitantes, evacúen y busquen refugio porque no sabemos qué va a pasar. Esto fue una alerta súper importante que se vivió ayer y pocos segundos después de que se lanzó el misil, los radares japoneses detectaron que efectivamente iba a caer en uno de los lugares como más centrales de su país. Entonces el primer ministro Fumio Kishida confirmó que el artefacto sobrevoló la isla e impactó en el Océano Pacífico. No, pero entonces no iba a caer en ninguna parte importante del país. Cuando ellos desatado la Tercera Guerra Mundial. Pues esa fue la conclusión, digamos. Terminó cayendo ahí, pero cuando el primer ministro supo que iba el misil, pues él dijo, esto va a caer en el centro, pero se van. Estaba equivocado. Claro, total. Pues no, los no asustaron pasó. Y no pasó nada. Pero qué susto. Sí. O sea. ¿Y se alcanzaron a esconder todos, hola? Pues dicen que no hubo, digamos, como ningún afectado por esto, entonces, pero sí, fue terrible porque todos los de Japón empezaron como a, ellos ya habían hecho como simulacros de si pasaba algo sobrenatural, a dónde podrían irse, entonces todos los refugios que estaban como en diferentes lugares estuvieron muy llenos y alcanzaron a evacuar bastantes personas del lugar. ¿Y tú qué cuentas? Bueno, pues se murió Franca Fendi, la tercera por edad de las cinco hermanas que convirtieron esta casa de moda, pues que era pequeña cuando era de sus padres, en una de las marcas italianas más prestigiosas del mundo. Y baratísima, no carísima. Sí, no carísima. Murió hoy en Roma a los 87 años. ¿Y cuántas quedan? Cuatro. O sea, es la primera. Ah, mentiras, quedan tres. Quedan Paola, Ana, Carla ya murió en el 2017. Y queda Alda. Entonces queda Paola, Ana y Alda. ¿Y las edades las sabemos o no? Sabes que no, pero ya las tengo. No, ahí, pero o sea, no es importante, están vivas. No las tengo, sí, están vivas. Pues esta es la tercera, pues calcula, esta es la tercera y tenía 87. O sea, la primera y la segunda deben ir por los 90 y pico. ¿Pero no murió una ya? Pero era otra, Carla. Está Paola, Ana y Alda. ¿Y cuáles son las mayores? Y murió Carla. Carla ya estaba muerta y murió Franca. Alda debe ser la mayor. Averíguate Carla bien, era la segunda averíguate mayor. Bien quién fue y qué edad tienen las que le sobreviven a ellas. Ya mismo. Pues para saber si nos toca ir a recibir la fortuna, ¿no? A ver si nos dejaron algo. Bueno, Emilio, pongamos un poquito de música. Imagínense que hace poco la dirección de este programa me regaló una edición muy especial en vinilo de un disco que me encanta. Imagínense que este disco hace como 2 años cumplió 50 años y la historia es esta. Vinicius de Moraes, yo creo que el poeta más grande y que ha habido en Brasil y uno de los mejores compositores de letras de música brasilera, pues él pasó una temporada en Argentina. Y él iba mucho a un sitio que se llamaba La Fusa. Y el dueño del sitio, una vez que él estaba ahí en temporada con María Creusa y con Toquinho, que en esa época no eran famosos, se hicieron famosos con este disco, el dueño de una disquera llamada Trova le dijo, oiga, ¿por qué no hacemos un disco de esos conciertos? Vinicius en esa época ni siquiera tenía contrato discográfico, estaba como semi-retirado. De hecho, él no daba conciertos con frecuencia en esa época. Y Vinicius dijo, pues, a mí me encantaría hacer un disco, pero es que la acústica en el sitio es muy mala, muy mala. Pero entonces se idearon otro concepto y es que hicieron un disco en vivo. ¿Cómo desconectado? Pero en el estudio, con un público de 20 personas. Y resultó siendo un clásico de la música brasilera, muy famoso, sobre todo en Argentina. Y el disco se llamó Vinicius de Moraes, María Creusa y Toquinho en La Fusa. Y de ahí viene esta canción, una de las pocas canciones que son música y letra de Vinicius. Esto se llama Tomara. Bueno, personas ganadoras, la delegación colombiana en los Juegos Suramericanos que se están jugando en Asunción. Empezaron hace 4 días, 5 días. Pues la pelea está muy reñida entre Brasil y Colombia. Brasil es superpotencia en estos juegos, siempre, pero ¿no? Colombia realmente también. En total, Brasil en este momento tiene 132 medallas y Colombia tiene 107. Brasil tiene 56 de oro, Colombia 33 de oro, 43 de plata tiene Brasil, 38 Colombia y 33 de bronce Brasil, 36 Colombia. Van reñidos, pero faltan muchas competencias y vienen competencias en las que Colombia es potencia, en la que Colombia es muy fuerte con sus deportistas, así que en los próximos días esta tabla también se va a mover bastante. Bueno, personas ganadoras, Fabián Stelzer es un director que va a lanzar la primera película generada por inteligencia artificial. Es algo así como que uno puede escoger el final de la historia, lo mismo que pasó en un capítulo o en una capítulo de Black Mirror. Sí. No sé si lo pudiste ver. Pues va a ser una película de ciencia ficción, es muy al estilo de los años 80 y fue planeada para eso mismo, para ser interactiva entre el espectador, que el espectador pueda intervenir en el relato y que pueda dirigir a ver cómo es que quisiera que terminara la historia. Esto está hecha con modelos de inteligencia artificial como Midjourney, que es uno de los más importantes, y Stable Diffusion. Así que bueno, Fabián Stelzer, la película la va a llamar Salt, para que estemos pendientes de esta película. Bueno, hablando de Colombia, pues salieron las cifras de inflación de Colombia y en eso estamos muy mal. En septiembre la inflación fue 0.93%. Y la inflación acumulada en Colombia en el último año es del 11.4%. Eso es gravísimo. Gravísimo. Sobre todo el problema principal es que esa inflación en la gente de pocos recursos se va al 14%, porque lo que más se ha afectado para estas personas es la canasta familiar. Claro. Entonces los huevos y muchos productos han subido más del 30% en el último año, lo cual es tremendo. Y pues la cifra es terrible. De hecho, los intereses del Banco de la República Interbancarios subieron la semana pasada, el jueves, un 1%, y hoy en día se ubican en el 10%. Esto quiere decir que si pones plata en un certificado te pueden dar hasta el 14%, pero así será cuando pides plata, que debe estar por el orden del 24%. El interés altísimo. O sea, todo es muy complicado en este momento. Difícil comprar nada ahorita. Y faltan dos subidas de intereses, que se espera una para octubre, para este mes, y otra para el mes de diciembre, de un punto más cada una. Entonces, pues yo les quería decir eso porque esto está muy complicado. Hay que ver cómo ganamos en dólares. Hay que ver cómo ganas en dólares. Y en Estados Unidos pues está en el 8.3% la inflación, pero es en dólares, o sea, no tienes devaluación. Y de pronto ganan dólares. Es que aparte de eso de la inflación, la devaluación, el dólar está por encima de 4.560 pesos hoy. Eso es muy fuerte. Muy fuertísimo. Yo creo, está más alto que el euro. El euro está en .96, .97 dólares por euro. Que buscar un trabajito remoto, un trabajo remoto en Estados Unidos. Todo el mundo quiere eso, pero no es tan fácil, ¿sabes? Obvio no es tan fácil, si no ya lo tendríamos. A la pregunta, María Juliana. ¿Yo? Mónica. ¿El familiar más mala gente que tienes? ¿Por qué? Acuérdense que es que yo las veo a ustedes igualitas. Bueno, Luisa Ríos, toda la familia de mi mamá son una pecueca, especialmente la que le dejó una bolsita llena de coca en la casa. Wow. Y dijo que era cloro, o llegaba a la madrugada a la casa de mi abuela a decir que la habían robado y ella tenía sus joyas solo por humillar y joder. Qué mal, 5-4. Mi tía es la más jodida de la familia. Un día llevó a la abuela a caminar un rato. Cuando abuela colgó los guayos, nos dimos cuenta que esa salida había sido para que le escriturara la casa. Uy, no. Y dejó a mis papás y a mis tíos como la guayabera. Por fuera, saludos. Yo no entiendo esas. Cuatro tíos maternos se gastaron una herencia que le dio mi abuela en una pirámide y le hicieron vender su casa, y para rematar uno de ellos le sacó un crédito de libranza con la pensión para mantener a una tiniebla. Hoy la abuela vive en arriendo. No, 5-9. 5-9. O sea, listo. No, esa gente que se mete con los ancianos y. Con los abuelos, con los papás. Desgraciado. Con los tíos, con los sobrinos. Sí, no, no. Con los ancianos. Bueno, Emilio, sigamos con este recorrido. Vamos con algo nuevo. Sí, vamos con Harry Styles y una canción de su álbum Fine Line, uno de sus grandes éxitos, Watermelon Sugar. Pues la noticia internacional del momento tiene que ver con el presidente ruso Vladimir Putin, que ha firmado un decreto hoy donde reclama la propiedad de la planta nuclear de Zaporizhia. Y el director de la compañía nuclear de Ucrania dice que no es así, que él asumirá la operación de la facilidad del lugar nuclear más grande de Europa. El anuncio llega horas después de que Putin firma una ley donde anexa a esta región más cuatro regiones más y anuncia elecciones en el mes de noviembre en todos estos lugares, donde ha obligado a la gente a declararse como rusa en un 95%. Putin haciendo de las suyas. A ver, ¿qué nos cuentan ustedes? Bueno, la noticia más importante en este momento es en Colombia es la recaptura de... ¿Se acuerdan el caso que contamos ayer del niño que mató a su papá en Melgar? ¿Pero a qué hora se voló? No, él no sí, se voló. Pasó. A él lo dejaron en libertad porque le hicieron audiencia por cohecho. En ese momento no tenían las pruebas suficientes para dejarlo privado de su libertad por homicidio y solamente lo imputaron como por... tratar de sobornar a los policías que lo habían capturado, entonces lo tuvieron que dejar en libertad. Ya reunieron las pruebas suficientes, lo volvieron a capturar, es decir, lo recapturaron y lo van a acusar de homicidio. Muy triste. Bueno, yo les quiero contar sobre la controversia que ahorita ronda a Kanye West, más conocido como Ye. Ayer, la semana pasada fue la semana de la moda en París. Sí. Y Kanye decidió hacer un lanzamiento de su nueva colección, pero... invitó a 50 personas y vieron un lugar secreto. Y entonces de pronto, bueno, todos estaban con la expectativa que era lo que iba a lanzar Kanye West, y llegó con una camiseta donde decía atrás en la espalda White Lives Matter. Pues obviamente todo el mundo en el Yeezy Show empezó como a preguntarse por qué estaba haciendo eso, sí. Cómo así estaba haciendo alusión al movimiento Black Lives Matter, que condenaba la violencia policial hace unos años, recordemos, con los afroamericanos en Estados Unidos. Y pues todos empezaron como a apoyarlo y a decirle que no podía ser. Jaden Smith, el hijo del actor de Will Smith, pues abandonó el lugar y puso en su red de Twitter Black Lives Matter. En este momento, si revisan buscan las redes sociales de Kanye West, se pueden dar cuenta. Digamos que cuando salió Black Lives Matter, ellos querían... Las vidas negras importan. Exacto, sí. Ellos querían realmente sacar adelante como la violencia que la policía hacía a los afroamericanos. Entonces lo que está haciendo Jay-Z es demeritar todo este movimiento tan grande, y por supuesto todas las personas en Estados Unidos pues está bastante conmocionado. Realmente cada vez pierde mucha más gente, ¿no? Él lo que hace en este momento es muy errático. Claro, está haciendo lo están condenando por supremacía. Dicen que está haciendo una supremacía conservadora bastante importante. Amy, ¿vamos con música? No, sí, vamos a continuar ahora con un sencillo del 2021 por Bettina y la banda inglesa Incognito, esto que se llama Simple Pleasures. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, antes de ir con el arepazo, me gustaría hacer un comentario. Una persona que conoce mucho el tema de televisión me dijo que revisara mis cifras porque me dice que el 79 puede estar incorrecto en el día de la definición oficial de la televisión en color en Colombia. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, yo estoy seguro, pero usted tiene que dar una vuelta a eso. La primera transmisión oficial a color que se hizo en Colombia fue la posesión de Turbay Ayala como presidente en 1978. Ah, mira. Entonces, si eso es verdad, le daría un punto a Orlando porque está mal un punto. Uh-huh. Entonces, yo sí quisiera que eso fuera investigado con la seriedad del caso. Yo no pienso gastarle un minuto a eso. Orlando, ¿qué opina? Pues buenísima noticia, gracias a ese personaje conocedor de la televisión. Y no, pues lo vamos a poner a investigarlo, vamos a investigarlo con una fuente seria, sería para tener el dato. Concretamente es un hermano mío que trabaja conmigo. Uh-huh. Pues es menor que yo, pero yo creo que ya estaba un poquito metido en ese tema. No mucho menor, año y medio, no es mucho. Nada. Pero él me dice, mire, revise eso. Entonces no le contestaba porque no quería decirlo, no quería leerlo, pero dije, sería una injusticia con Orlando, ¿no? Orlando hoy no duerme investigando ese dato. No. No, pero investigándolo con seriedad, si es verdad, claro, que eso fue la primera transmisión, eso, porque esa fue una transmisión dato oficial que salió en Colombia y no era una imagen de satélite, era una vaina que era un microondas, ¿no? Porque eso era en Colombia, sí, y era microondas. Se transmitía, sí, por microondas. Sí, sí, sí, correcto. Pero si eso no es considerado oficial, la televisión comenzó oficial en las programadoras en el año 1979. Lo que pasa es que es una transmisión del Estado. Una posesión presidencial no era de ninguna programadora en ese momento. Uh-huh. Pero tiene el suficiente mérito para ser investigado. Claro, claro, claro. ¿Okay? Claro que sí, lo haremos. Mañana tendremos el dato. Vamos con el último arepaso de hoy, por favor. Gracias, gracias al hombre que está ahí en Alberto, la, haciendo esa avedría. El tipo no me oyó y me dijo, mire. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Entonces, súper importante que tengan presente que el Halloween es una fiesta muy, muy destacada en Estados Unidos. Y se celebra el 31 de octubre. Y eso es una celebración incapable. En Colombia es capable. En Colombia todo el mundo celebra el Halloween. Yo, por ejemplo, no lo celebro. Yo tampoco. Ni voy a fiestas de Halloween, ni los niños volvieron a salir a pedir el tricky tricky Halloween por temas de seguridad. Pero en Estados Unidos es fundamental. Y el símbolo más importante del Halloween son las calabazas. Calabazas, uh-huh, donde recogen sus dulces. Pumpkins. Uh-huh. Las que las ponen por dentro, las pelan y ponen luces, velas, uh-huh, vainas. A mí me parece un poco cursi, pero es muy popular en Estados Unidos. Y un señor acaba de tener el récord en Estados Unidos de haber cultivado la que hoy en día es la calabaza más pesada del mundo. Y es un hombre de New York. La presentó en New York y hay foto del señor. ¿Cuánto pesa esa calabaza? Récord. Es enorme. Mm. tachón, pero bueno. Bueno, pero ya escribieron todos. Sí. No hicieron trampa ni nada. Bueno, vamos a ver. Mucha suerte a todos. Los calabaceros. María Juliana, 85 kilos. Qué poco sabes de calabazas. No tengo ni idea. ¿Qué voy a saber yo de calabazas? Pero, qué pero poco 85 sabes de kilos calabazas. Es mucho. No, pero es como un ser humano. Hablando 280 kilos. Qué poco sabes de calabazas. Pero es que es una muy grande, Moni. Y Mónica, 30 toneladas. Uy, pero esa sí es una calabazota. 30 mil kilos, o sea. 30 toneladas, Mónica. ¿Cómo así? Yo me imagino como un centro comercial hecho en calabaza. O sea, pero es una que cultivó. No importa, 30 toneladas. No, te mereces un menos dos, pero no te lo voy a poner. Porque María Juliana, por su lado, hizo una cosa demasiado equivocada. ¿Qué? 85 kilos. Entonces vamos a ponerle a Nicolás. ¡Nicolás! Nico, te dormiste. El ojo. Pero debe estar ahorita viendo el partido millonario. Ah, con café. Eso sí. Ay, para eso sí le sirve el ojo. Eso sí, el ojito ahí. Para eso le sirve el ojo. Para eso sí le sirve el ojito, ¿no? Claro, claro. No, para eso se toma un break de su recuperación. Bueno, entonces menos uno para María Juliana, menos uno para... Ay, no, qué horrible. Para Mónica. Y pues menos dos para Nicolás. Un solo correctivo, por favor. La correccional. No, es que la respuesta me impresionó, pero busquen la foto. A ver. No, espera. Récord del peso, no del tamaño. Peso de una calabaza. Que eso, acuérdense, eso viene relleno, ¿no? Sí, claro. Claro. La limpian por dentro. Pero es como viene. Es que ellos entregan la calabaza. Que serán 500 kilos. Bueno, 1149 kilos. ¿Qué? ¿Qué es esa barbaridad? Que es una tonelada punto uno. Pero es que de 1 a 30 minutos es muy verdad. Me lo imaginé gigantesco. Y 100 kilos pesa un delfino. Pero soy 6 elefantes africanos. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso? Bueno, Nicolás llegó al segundo piso, está en menos 20. Mónica tiene menos 7, yo menos 5 y Orlando tiene 0 puntos. No, porque, bueno, y mañana hacemos la conclusión. Exacto, a ver qué pasa mañana. Ganador del Twitter de hoy. Bueno, ganadores del Twitter de hoy, mis tías Manizales, a la pregunta. No, a la pregunta. A la pregunta, el familiar más mala gente que tienes, ¿por qué? Mis tías manizaleñas, que en una visita que nos hicieron a Bogotá, me querían cuadrar con un tendero para no quedarme solterona. Tenía 14 años en esa época. Homero Thompson, que dijo, tengo un tío que era amigo de unas ratas del centro y mandó a que se metieran a la casa de mi abuela, que era su mamá, con tal mala suerte que los cogieron y los apiaron. Y Andrés, que dijo, la mamá de 87 años de un tío político sufría demencia senil y se hacía del 2 y del 1. Mi tío la bañaba con agua fría. Aburridos, la abandonaron con mis primos. Se tiraba de las escaleras y murió de hipotermia. Ahora el tipo escribe en Facebook, ¿cómo te extraño, mamita? Hágame el favor. Bueno, y así llegamos al final, pero antes vamos a poner música para ambientar el programa El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez, que comienza a las 8. ¿Listo? Emilio, ¿qué vamos a oír para terminar? Vamos con un clásico de Lisa Stansfield de 1997, esto que se llama The Real Thing.